camisa. Thank you. escuchamos muy bien. Y por los aplausos. Thank you. ventilador. Unas rumbitas en la luz. Ah, no, sí, no. No, a dos. A dos. Igual ahora, mejor ahora. Thank you. Corazón. después perderte. Y vamos a tocar con más instrumentos, con sonido, con más amigos, en 1911, que queda en 12 y 71, que es un bar muy bonito. El domingo 7 a las 11 y media de la noche. A las 11 y media de la noche, entonces están invitados a ir a vernos con más gatos. Noche de arte. Muchas gracias, gatos negros y gatas negras.